tiempo se acabe. Mija, voy a cuidarte, pa' que nada te pase, porque has de saber que yo estoy hecho pa' ti. Has de saber que tú estás hecha pa' mí, pa' mí, pa' mí, hacia la medida, donde andabas perdida. Al amor y a ti los conocí el mismo día, porque has de saber que yo estoy hecho pa' ti. Gracias a Dios porque me mandó lo que tanto pedía. Estación de Tijuana y San Diego, la estación de todos, 104.9 FM. Cuando te encuentre en mi recuerdo por las calles y la nostalgia al oído de mi te hable, te va a pesar. Vamos a ver cómo manejas esas cosas del olvido, cuando te queden a deber de aquel cariño que yo te di. Todo lo que te hice sentir. Me llorarás y te lo juro que no me vas a ver volver. Ahí me comparas pa' que sepas quién es quién. Que yo no juego, conmigo no hay segunda vez. Qué bonito suenan de la S, los plebes del rancho, de Ariel Camacho, chiquitita, ay, ay, ay. Vamos a ver cómo manejas esas cosas del olvido, cuando te queden a deber de aquel cariño que yo te di. Me llorarás y no pidas que tenga compasión de ti. Te lo aseguro que te vas a arrepentir y extrañarás todo lo que te hice sentir. Me llorarás y te lo juro que no me vas a ver volver. Ahí me comparas pa' que sepas que yo no juego, conmigo no hay segunda vez. Somos Toros de Tijuana, una fuerza que representa mucho más que un equipo de béisbol. Es la determinación de quienes trabajan incansablemente y el amor profundo por una ciudad que lo da todo. Este es nuestro tiempo, este es nuestro lugar. Porque ser toro es llevar Tijuana en el corazón y el nombre en lo alto. Ser toro es un orgullo. Orgullo tijuanense. 104.9, la número uno, la casa de los toros de Tijuana. gasta por dinero. Si cuando una morra dice te quiero, lo dice en serio. Pues por los timos que me brillan en el cuello. A veces pienso si mamá se siente orgullosa de que no me dedique a otra cosa. Dudas cabronas, si moriré siendo leyenda cuando me llegue la hora. Me la llevo en vergüenza pa' ser verde sin prisa. Ya convirtió en Ferrari aquel carrito Niza. Un buen gallito pa' cagarnos de risa, pa' cuando la depre me llega. Yo hoy conozco el mundo entero. Lo que soñé cuando era morro, lo soy. Hablando al chile, si es tan cabrón, seré yo. Cristian Nodal. Así suena su compa Neto, mi viejo. Pienso si mamá se siente orgullosa de que no me dedique a otra cosa. Dudas cabronas, si moriré siendo leyenda cuando me llegue la hora. Me la llevo en vergüenza pa' ser verde sin prisa. Ya convertí en Ferrari aquel carrito de risa, pa' cuando la depre me llega, no vi. Siempre culito nuevo, locales y extranjeros. Antes no salía de casa y hoy conozco el mundo entero. Lo que soñé cuando era morro, lo soy. Hablando al chile, está bien verga, se dio. Número 1. Tijuana, México, la ciudad más grande en el mundo. Gente de corazón grande, gente de retos grandes. La ciudad fronteriza con mentalidad de éxito. Con medio de comunicación propio. Con señal radiofónica para nuestra gente. XHLNCFM 104.9. La número 1. La número 1. Con 5000 watts de potencia, cubriendo ambos lados de la frontera, Tijuana, San Diego, Rosarito y Tecate. Con estudios en Diego Rivera 2311, zona Río Tijuana. Tú también ponle a la número uno, 104.9 FM. Estoy a 5 minutos, okay. Que te enojes no es justo. Te juro que yo me fui de mi casa a las 2. Juro que no fui yo, no sé bien qué pasó. Dices que estás afuera, pero nunca llegas. Y yo aquí en la puerta, siempre llegas tarde. Dime dónde estás. Siempre que me siento chiquito y te necesito más. Acabe el tiempo. Hay muchas cosas por hacer, muchos lugares que hay que ver. Pero no soy yo, sabes que eres tú. Esto no es de y así eres tú. Dices que ya estás afuera, pero nunca llegas. Y yo aquí en la puerta, siempre chiquito.

Kimco ahora en Tijuana. La X-Sound 250 está lista para cualquier viaje de 2 pasajeros perfectamente sentados y seguros. Las mejores en su estilo, perfecta para la movilidad. Estamos ubicados en Boulevard Las Américas 2902, esquina con Avenida de los Héroes, Colonia Buenavista. Para mayor información, comunícate al número telefónico 664-208-2673. Kimco, orgulloso patrocinador de la número 1. Amigos, venimos a hablar de personal injury, lesiones personales el día de hoy con T.L. Brown Law Firm. Nos acompaña Alex López. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien. Quiero que la audiencia se prepare para apuntar nuestro teléfono. Si usted, señor, señora, ha tenido daños, si ha sufrido dolor, sufrimiento, estamos aquí para ayudarle a tener una compensación por sus daños, por su sufrimiento, por su dolor. Si ha tenido accidentes de carros, si se ha caído en el trabajo, estamos aquí para ayudarle a obtener la máxima compensación. El teléfono 619-450-1516. 619-450-1516. El número para que ustedes se comuniquen con T.L. Brown Law Firm ahorita mismo es el 619-450-1516. Si ustedes llegaron a caerse en alguna tienda, que el piso estaba mojado, tuvieron un accidente adentro de algún establecimiento, también les podemos ayudar. Es muy importante tener los records médicos, así es que es muy importante ir al doctor también, ¿no, Alex? Sí, así es. Ayudamos a que tengan atención médica. Si no ganamos, no cobramos. Si han tenido accidentes de bicicleta, de autobús, de carro, en construcción, productos defectuosos, mordidas de perros, accidentes de moto, negligencia, cualquier problema donde usted haya tenido una pérdida y haya sufrido, llámenos ahora mismo. Estamos aquí para ayudarle a obtener una compensación máxima. El teléfono 619-450-1516. 619-450-1516. El día de hoy hablamos de lesiones personales, accidentes, mordidas de perros, si te caíste en alguna tienda y no se quieren hacer responsables, aquí te vamos a ayudar con T.L. Brown Law Firm, porque ellos van a hacer que te den la compensación más alta y ellos te van a ayudar en los momentos más difíciles. 619-450-1516. Muchas gracias, Alex, por acompañarnos el día de hoy. Es un placer. El 1 de junio vivimos una elección inédita. Por primera vez, votamos por quienes impartirán la justicia en México. Se eligieron 881 cargos a nivel federal, se instalaron más de 83 mil casillas y más de 700 mil personas participaron como funcionarias de casilla. Y millones salimos a votar. Esto fue posible gracias a que el INE y la ciudadanía trabajamos de la mano para organizar una elección confiable y transparente de principio a fin. Nuestra participación fortalece la democracia. INE. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar siguen creciendo. Más de 1 millón de mujeres mayores de 63 reciben su pensión y pronto las de 60 a 62 años. Salud casa por casa para 14 millones de personas con discapacidad y adultas mayores. Más de 4.5 millones de estudiantes de secundaria ya tienen la beca Rita Cetina y llegará a preescolar y primaria. Poner primero a quien más lo necesita fortalece el bienestar y la prosperidad compartida. Gobierno de México. Tijuana y San Diego con puras rolas llegadoras de la número uno. Si te cuentan que estoy mal, no les hagas caso. Alucines que yo por ti no me daré un balazo. Que me encontraron tirado mirando el sol. No te preocupes, me estoy bronceando, porque esta noche me salgo a dar un rol. Oh, oh, no te sientas tan importante, que sin ti yo saldré adelante. No me preguntes ya que si te amo, si te necesito yo te llamo. Oh, oh. Nadie yo en mi vida. Y tú pensabas que solo me iba a quedar. Que yo sufría. Le pasabas diciendo a todas tus amigas. Y ahora ya has visto que no, que no, que no. Que no te sientas tan importante. Y es calibre 50, chiquitita. pensabas en regresar de nuevo conmigo. Y que estaba llorando solo y muy afligido. Ya no sueñes, tú existes solo para mí en esta canción. Este es mi juego y estoy jugando. Si te dejaron, no esperes compasión. Oh, oh, no te sientas tan importante. Que sin ti yo saldré adelante. No me preguntes ya que sí te amo. Si te necesito yo te llamo. Oh, oh. Y tú decías que ya no encontraría a nadie en mi vida. Y tú pensabas que solo me iba a quedar. Que yo sufría. Te pasabas contando con todas tus amigas. Y ahora ya has visto que no, que no. Que no te sientas tan importante. Que no te sientas tan importante. Que no te sientas tan importante. Que no te sientas tan importante. Que no te sientas tan importante. Con el John te levanta. Ay, el ánimo. 104.9

Sentía como aquello, que eso, que aquello. Yo que sé, esa es la vida mía. Pero tranquila, mamacita, que en el futuro nos vamos a juntar. Y si no nos juntamos, tenemos la experiencia en la cabeza. Hey, esto es pa' ti, tú sabes quién. Obi, Dondre, Tronce, el bendito y Katie. Dímelo ahora. Puros que llegan y pegan. 104.9 FM. Por las cosas que he vivido, no veo diferencia entre arriba y abajo. Que vale es la persona, no por lo que tenga en la cuenta de banco. Me ha saludado la envidia, pero no me engancho, le sigo de frente. Muchos te dicen amigo, pero están deseándote la mala suerte. Sin miedo al éxito vengo, soy todo terreno por donde yo ando. A mí qué van a decirme si desde muy plebe me la ando rifando. Amigos, estamos platicando con Alex López sobre un tema muy interesante, el cual es lesiones personales. Si ustedes han estado involucrados en algún tipo de accidente, los mordió un perro o se cayeron por ahí en algún establecimiento, ellos nos pueden ayudar. ¿Cómo está el asunto de lesiones personales, Alex? ¿Cómo nos ayudas? Si tuvo un accidente, si usted tuvo daños, si usted sufrió, le causaron daños personales o a su carro, a su moto, etcétera. Si tuvo un accidente de productos, un accidente de construcción, de bus, de avión, acoso sexual, cualquier problema que haya tenido donde usted haya sufrido o tuvo daños, llámenos. Sabemos cómo manejar esos casos. Tenemos años de experiencia. Tenemos muy buenos abogados que han ganado hasta 6 millones. No lo dejen para mañana, tomen acción. El teléfono para llamarnos ahora mismo, 619-450-1516. 619-450-1516. El número es el 619-450-1516. 619-450-1516. Si tuviste un accidente, y pues lo primero que nada es hablarles, ¿no, Alex? Entendemos a la comunidad, vamos a luchar por ustedes, vamos a pelear por ustedes. Y lo bueno de todo es de que si no ganamos, no cobramos. El teléfono, 619-450-1516. 619-450-1516. Así es que no pierdan la oportunidad de hablar con ellos y pedirles más información. El número de nuevo, 619-450-1516. Tuviste un accidente, no te preocupes, Teal Brown está aquí para ayudarte. 619-450-1516. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, Alex. 19 de julio, nuevo toreo de Tijuana. En su gira Dueño de Ti, el hijo del Shaka, Sergio Vega Jr. Ser el dueño de ti. Picadientes de Caborca. Vamos a bailar. Banda H Azul. Boletos en Boleto Mexi, nuevo toreo de Tijuana. Que no te lo cuenten, vívelo tú. Adquiere tu motocarro TVS, modelo King Duramax 225LS y la King Cargo 225, ahora en Tijuana. Solo marca el número telefónico 664-2082-673, TVS Tijuana. Estamos ubicados en la colonia Buenavista, 22415, Boulevard de las Américas, 2902, esquina con Avenida de los Héroes. Motocarros TVS, ahora en Tijuana. TVS Tijuana, un orgulloso patrocinador de la número 1, 104.9 FM. Ciudad Capital. Porque la noticia se genera desde la capital para el mundo. Escucha el noticiero con Jorge Eras y Eduardo Villalugo, de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Noticiero Ciudad Capital. Ciudad Capital en la 104.9 FM. La número 1. La número 1. Mi solicitud, no te olvido aunque digan que ande con otra. La buena, ¿qué está pasando? Yo ya no te canto y también entiendo que no fui un santo. Nunca me arrepiento, no más me aguanto. Me pego en la madre escuchar tu llanto. Va a Miami, un toque de Mari. Le miré en la pierna, un yes daddy. Me y Miss Candy, me puse bien dandy. Que quieren las rucas, coñago brandy. Luna llena y un hotel, no se quiten los de miel. Luna llena y un hotel, no se quiten los de miel. Tú eras mi cielo blue, no aceptas mi solicitud. Tú estás, vuelve mami, vente, vente pa' acá. Vuelve mija, donde tú estás. Vuelve mami, vente, vente pa' acá. Cualquiera se equivoca. Sé que te han dicho que yo ando de vago con una y con otra. Pero de repente en medio de la peda yo extraño a mi loca. Traigo un whisky bien frío en las manos que ya no te toca. Que ya no te toca. Tú eres mi cielo blue. No aceptas mi solicitud. Salgo al antro a la calle pa' ya no pensarte. Y ahí estás tú. Eres mi cielo blue. No aceptas mi solicitud. No te olvido aunque digan que ya ande con otras. La buena era. Vuelve, mami. Vuelve pa' acá. Vuelve mami, vente, vente pa' acá. Vuelve mami, vuelve pa' acá. Vuelve mami, vente, vente pa' acá. Thank you. felicidad. A cambio te doy mi vida. Sin engaños ni mentiras, incondicional. Tú y yo nacimos para amarnos. Toma más, busquemos juntos la felicidad, juntemos nuestros cielos y nada más. Juntos la felicidad, juntemos nuestros cielos y nada más. De lunes a viernes a las 11 de la mañana, dígalo sin miedo con Jorge Camargo. Reporta baches, fugas, alumbrado, trabajos incompletos de obra pública. Dígalo sin miedo o calle para siempre. Caiga quien caiga. Por la 104.9, la número uno. No te me subas al coco, no te me subas al coco, no. No, nena, no al coco, no al coco, no. Y vamos a bailar la cumbia, patrón. Al coco no, no te me subas al coco no, no nena no, al coco no, al coco no. ¡Ay, patoro! Aquí está tu papi, mami. No, no, no, al coco no, al coco no. No, no, no, al coco no, al coco no. No te me subas al coco no, no te me subas al coco no. No, nena, no, al coco no, al coco no. A ver, toda la plebada, vamos a bailar el coco. Empieza la cuenta regresiva, dice 3, 2, 1, 0. Abajo, abajo, abajo, abajo, para arriba, arriba, arriba, arriba, la derecha, derecha, derecha, derecha, a la izquierda, izquierda, izquierda, izquierda, para atrás, atrás, atrás, para atrás, para enfrente, enfrente, enfrente, enfrente, y brincando, brincando, brincando, brincando, y brincando, brincando, brincando. Todo el mundo con el al coco, no. No te me subas al coco, no. No, nena, no, al coco, no, al coco, no. ¡Ay, patoro! Al coco no, no te me subas al coco no, no nena no, al coco no, al coco no. Pero fuimos bailando hasta Hidalgo, Querétaro, Oaxaca, Guerrero, Distrito Federal, Estado de México, Morelos, California, USA, Jalisco, Guanajuato, Nayarit, Sinaloa. Le tengo miedo al coco. Las mañanas son del show. Salvador Lujano, en la 104.9, la número uno, la número uno. Como quisiera poder vivir sin aire. Como quisiera poder vivir sin agua. Me encantaría quererte un poco más, yeah, yeah. Como quisiera

con unos montes las voy a esperar. Y allá en el río las voy a bailar. Allá y pa' acá, allá pa' allá y pa' acá, allá pa' allá y pa' acá, allá pa' allá y pa' acá, allá pa' allá y pa' acá, allá pa' allá y pa' acá, allá pa' allá. Allá y pa' acá, allá pa' allá y pa' acá, allá pa' allá y pa' acá, allá pa' allá y pa' acá, allá pa' allá y pa' acá, allá pa' allá y pa' acá, allá pa' allá. Fiesta, yo quiero fiesta, con mujeres, vino y cerveza hasta que amanezca. Fiesta, yo quiero fiesta, con mujeres, vino y cerveza hasta que amanezca. Y ahora sí agarramos la fiesta de abuela, compa Juan Manuel. Y véngase, compa Jackie, que las muchachas están bien buenas. ¡Neta! Sí, compa, y las vamos a agarrar. Y ahí pa' acá. ¡Ay, chiquitita! Esta noche me voy a pistear, unas morritas voy a controlar. En mi troncona las voy a pasear, con unos botes las voy a empedar. Y allá en el río las voy a bailar. Vaya y pa' acá, vaya, vaya y pa' acá, vaya, vaya y pa' acá, vaya, vaya y pa' acá, vaya, vaya y pa' acá, vaya, vaya y pa' acá, vaya, vaya. Vaya y pa' acá, vaya pa' allá y pa' acá, vaya pa' allá y pa' acá, vaya pa' allá y pa' acá, vaya pa' allá y pa' acá, vaya pa' allá y pa' acá, vaya y pa' allá. Fiesta, yo quiero fiesta, con mujeres, vino y cerveza hasta que amanezca. Fiesta, yo quiero fiesta, con mujeres, vino y cerveza hasta que amanezca. Qué rollo, compa Juan Manuel? ¿Ya se cansó? ¿Qué onda, viejo? No me voy a cansar, compadre, si esto apenas empieza. Y véngase para que vean la morenita esa que... Ay, mamacita y la güerita, compa, miren nomás cómo lo mueve. ¿Cómo lo mueve, compadre? Y lo mueve. Vaya y pa' acá, vaya pa' allá y pa' acá, vaya pa' allá y pa' acá, vaya pa' allá y pa' acá, vaya pa' allá y pa' acá, vaya pa' allá y pa' acá, vaya y pa' allá. Vaya y pa' acá, vaya pa' allá y pa' acá, vaya pa' allá y pa' acá, vaya pa' allá y pa' acá, vaya pa' allá y pa' acá, vaya pa' allá y pa' acá, vaya pa' allá. ¡Qué bárbaro! En Playas de Tijuana, la número uno es 104.9 FM. Sonó la alarma, me levanto de la cama, me lavo la cara con agua helada para despertar. Hay que ir a chambear. Me preparo el café para el camino y frente a Dios me persigno. Agarro mi lonche, te miro en la noche, te digo a mi amor y luego me voy. Con la ilusión de que nada les falte a mis hijos y que me aguanten un tiempo más mis viejecitos para volver. Poder decirles que sí lo logré. Y más que un sueño vivimos una pesadilla de una redada y de pronto aparezca la mía. Esto es así, el amor es lo que te hace resistir. Allá en mi rancho, mi viejo a diario riega un árbol que sembré. Le prometí que un día nos va a tocar la banda bajo de él. Y es calibre 50. We'll be right back.